contacto con Guillermo González, que es delegado del Sindicato Argentino de Televisión y delegado de Cablevisión de Olavarría. Guille, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, para vos y para toda la audiencia. Bien, muy bien. Bueno, preocupación hay, digo, por la situación que se está dando con el tema Fivertel. Hoy se ha publicado ya en el boletín oficial que el gobierno le saca la licencia a Cablevisión de Fivertel, fundamentalmente con el tema de los trabajadores en Olavarría. ¿Cómo se está manejando el tema, Guillermo? Sí, bueno, preocupación obviamente por el peligro en cuanto a la fuente laboral, pero por otro lado tranquilidad, porque casualmente ayer en una reunión con el gerente local y que bajó línea de Cablevisión Capital, nos explicaba que estemos tranquilos, porque realmente no hay una medida que sea efectiva en cuanto a la aplicación de esta no sé si decreto, ley o, uh-huh. o qué es lo que ha hecho el gobierno. Sí, una resolución. Una resolución. Uh-huh. Guillermo, ¿cuántos trabajadores tienen en el sector Fivertel en Olavarría? La planta técnica consta de 5 o 6 móviles de acuerdo a los requerimientos de la demanda, digamos, que hacen cable y hacen Fivertel a la vez. Ajá. Lo cual, bueno, implica al ser cuadrillas de 2 personas, es una cantidad de trabajadores y grupo familiar que es importante. Uh-huh. ¿Cuántos serían entonces? Y serían 6 cuadrillas en Fivertel más, bueno, todos los demás de cable. Está bien. Un número importante de trabajadores. Sí. De todas maneras, la comunicación de la empresa fue de tranquilidad, a la espera de una resolución efectiva. Totalmente. La empresa nos aseguró que esta medida no debería prosperar, que los clientes transmitiéramos a los clientes que se quedaran tranquilos, que el servicio se va a seguir brindando normalmente, que las fuentes de trabajo no correrían peligro. Estamos obviamente en guardia o viendo a ver cómo se desarrolla el tema para tomar alguna medida en caso de ser necesario. Uh-huh. ¿Tenés contacto con la central sindical a nivel nacional? Sí, nosotros dependemos de la zona 2 de Las Flores, uh-huh. Ellos también nos han dado tranquilidad, uh-huh. Que esto es a mí me parece esto, más hablando personalmente, que esto es una puja política entre el gobierno y la empresa, en la cual los trabajadores estamos quedando en el medio, realmente esto, ya te repito, a nivel personal cansa porque las familias se preocupan, los trabajadores reclaman, uh-huh. Obviamente nosotros queremos defender también nuestra fuente laboral. Sin duda. Que digo que por ahí es lo más importante, ¿no? Más allá de la puja de intereses económicos entre la empresa y el gobierno. Exactamente, que creo que no debemos, bajo ningún punto de vista, pagar los trabajadores ninguna consecuencia de esa puja. Bueno, Guille, te mando un saludo grande, te agradezco mucho que nos hayas atendido, a disposición y en contacto por cualquier novedad. Gracias, Jorge, yo te agradezco a vos y vuelvo a repetir que los clientes de Fiverr que queden tranquilos, que el servicio se va a seguir prestando normalmente y que hay muchas líneas de información como para que puedan evacuar cualquier tipo de duda. Gracias, Guille. No hay por qué, adiós. Guillermo González, delegado gremial del Sindicato Argentino de Televisión, delegado de Cablevisión Olavarría, dando la primera impresión sobre esta puja entre el gobierno y Cablevisión. y el grupo Clarín, para ser concretos, en donde, bueno, ya hoy el gobierno publicó la caída, la caducidad de Fibertel a través de su publicación en el boletín oficial. Esto ocurrió hoy a la mañana. Bueno, la Comisión Nacional de Comunicaciones señaló hoy, a través de una solicitada, que la caducidad de la licencia de Fibertel es una sanción ante la inexistencia de la persona física titular de la licencia, y agrega que la empresa Fibertel se disolvió y fue absorbida por Cablevisión sin autorización, dice el gobierno oficialmente en la jornada de hoy. A esta hora, a las 7:30 de la mañana, publicaron esta información. La información deportiva en línea por la 90.